Venga, cabrones, ¿estáis listos? Que he dejado aquí el Star Wars aparcadito, madre mía, qué juegazo. Venga, vamos a grabar, ¿no? ¿Tenéis las noticias listas? ¿Lo habéis mirado todo? Chicos. Gente, ¿dónde estáis? Charlie, yo estoy llevando este paquete a Central East. ¿Tú dónde lo estás llevando? A mí me está diciendo que lo lleve esto a Moncloa, pero lleva una hamburguesa, tú. ¿Pero cómo lo estás llevando? No, no, yo a pies, yo toda la moto todavía no la tengo, tío. Me jodas, yo ya la he cargado. Voy con todo, voy, parezco macho, parezco aquí el Deliveroo Express. Venga, va, que te espero. Venga, escucha, lo que tarde en llegar, tío, que es que voy a pata y... Hostia, que me caigo, coño. Joder, Cuidado con casi los se me cae, tío. fantasmas. Joder, sí, fantasma, sí. Como que aquí hay pocos. Y cuidado con la civil, no te pegue tampoco. Carne y papeles. Lo lleva todos en regla, ¿no? Chicos, hostia, se han ido. ¿Volverán? No lo creo. Abróchense los cinturones, que la festa comienza. ¡Ready, go! Indie Podcast, décima temporada. Entonces es el 8, ¿no? Sí. Vale. Por el culo te la abrocho. Ahí estamos. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. Arrancamos este programa número 8, el programa Tocho. Y es que encima queríamos hacer un express, pero un express largo. Luego hemos dicho, no, vamos a hacer uno gordo. Y luego, no, pero uno gordo rápido, o uno rápido gordo. O bueno, no sé lo que será esto, pero vamos a ir directamente al grano porque hay mucha información, hay muchísimas cosas que comentar. Hay pocos zumbados hoy, pero yo creo que es igual porque todo lo que tenemos hoy para traeros va a ser curioso. Para empezar, y no me enrollo más, Half-Life. ¡Oh, sí! ¡Ha salido el 3! No, no, no ha salido el 3. Nos han vuelto a trolear. Es que el señor Gabe Newell, el cabrón, el día que saque Half-Life 3 y sale algún día, le va a pegarán ser estos uno. O algo. Sí, No, o sea. Nos lo pegará a nosotros, que no es lo mismo. Exacto. Nos pegará un tabardillo. A mí, ¿qué ha pasado? Cuádruple bypass con, ¿sabes? El corazón abierto, colega. Sí, se colapsarán las urgencias, pero todos, nos iremos directamente a la Seguridad Social. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estamos hablando de Half-Life en este momento, en este preciso momento? Y es que hace pocos días se ha presentado oficialmente Half-Life Alyx, un trailer con un nuevo juego de la serie Half-Life, un próximo episodio, el cual se centrará exclusivamente en la realidad virtual. El juego, narrativamente, estará centrado entre el primer Half-Life y el Half-Life 2, es decir, lo que pasa entre Half-Life 1 y Half-Life 2, y entonces veremos a la protagonista, Alyx Vance, y bueno, que es una científico que con su padre, Dr. Eli, están luchando junto a Gordon Freeman por todo lo que está pasando, sobre todo en Half-Life 2, que es cuando lo vemos. La chica, bueno, todos los que jugáis a Half-Life 2 ya la conoceréis, ya la habréis visto, y bueno, está guay el ver un poquito que esta saga... No sale Half-Life 3, evidentemente, pero al menos estamos viendo que no está muerta, es decir, que siguen en ello. Por lo tanto, seguimos con esperanzas de que salga algún día este Half-Life 3. Entonces, no sé qué pensáis, chicos, de este Half-Life, si, sobre todo, Richard, que yo sé que tú estás mucho con el tema de la realidad virtual. Acabo diciendo que el juego ya tiene ficha de Steam, en principio, si no hay ningún cambio. Saldrá en marzo del 2020. Esperemos que no lo haya, esperemos que no lo haya. Esperemos que no haya, y a un precio de entre 50, de 45 a 50 euros, si tienes algún descuento en reservas, pero bueno, básicamente el precio oficial será 50 euros. Así, bueno, vosotros no sé si sois muy dados a la sala Half-Life, la verdad es que nunca hemos oído hablar del tema, a mí me encanta, quiero decir que lo juega todo, pero no sé si vosotros también habéis jugado tanto y sois unos putos frikis o no tanto. ¿Qué comentáis? Pues hombre, por alusiones, ya que me has nombrado con el tema de las VR, voy a ir por partes, como dijo Jack el Destripador. El tema de la... nunca oído. Sí, es nuevo, ese es nuevo. Ese es como el de van de sobre un coche y se cae en el medio, ¿no? Pues, en una moto, perdón. Van dos en una moto y se cae el de medio por la ventanilla atrás. Aquí hay nivel. Que el tema de la R virtual, lo que yo he visto, el vídeo este de, vamos, apenas 2 minutos no llega, sí que tiene una pinta muy buena. O sea, la verdad que gráficamente está bien. Y luego me gusta mucho la idea que se ha podido vislumbrar con el tema de, bueno, utilizar a esta chica Alyx para, mientras que estás recargando vida, disparas con la otra mano, utilizar todos los elementos propios de la red virtual, pero sí que es cierto que lo que parece es que es sobre raíles. Entonces es algo que, si no tiene movimiento libre, como pudiera pasar con Skyrim o bueno, Fallout no tiene, tienes que hacerlo con Fallout 4, tienes que hacerlo con un mod y tal. Si no tiene movimiento libre, para mí pierde algo. Obviamente lo voy a jugar de salida casi seguro, y sí que tiene muy buena pinta. Y con respecto al tema de la saga de Half-Life, pues sí, lo he jugado todo, me ha encantado, sobre todo el Opposing Force, que me parece incluso mejor que la primera parte de Half-Life. Perdona que te corte, justamente lo que estás hablando, por lo que tengo entendido, estoy leyendo aquí un poco varios artículos. En uno pone que promete una interacción total con el entorno, permitiéndonos manipular las físicas a nuestro antojo para piratear terminales, usar armas de fuego o rebuscar entre los escombros cuando necesitemos munición y recursos. Por esta razón no se podrá jugar con ratón y teclado. Y lo marcan en negrita, promete una interacción total con el entorno. Así que eso entiendo que descarta un poco el shooter o el juego on rails, porque si permite esa interacción... Bueno. Pero puede ser, puedes no tener movimiento libre, sino que avances por casillas, o sea, con teleports. Que eso es lo que pasa en Fallout 4, que en Fallout 4 puedes avanzar casilla a casilla. O sea, tienes la opción de teleportarte, como por ejemplo pasa con Doom. Skyrim también tiene ese, bueno, tiene modo mixto, tiene modo libre o modo teleport. Entonces, yo por lo que he visto, a mí me da la impresión de que va a ser de ese estilo, o on rails, o que a lo mejor eso no es directamente on rails, o teleportándote a sitios y a coberturas y demás. Parecía lo que pasaba con Ártica. Todavía está todo muy verde para poder ver exactamente qué es lo que nos van a dar. Sí que es verdad que la ciudad está generada de una manera increíble. Yo espero verlo en VR y fliparlo. Y que ya tengo, con respecto a Half-Life, sí, he jugado a todos, me han encantado, pero sobre todo el que más me ha gustado, bueno, el primero fue el que me rompió la cabeza, o sea, me dejó loco en su día, y luego Lopez in Force creo que lo superó inclusive. Sí. Ahí tiene toda la razón del mundo. Half-Life 1 es espectacular, es lo que abrió todo. Pero el Opposing Force es un poco, salvo de distancias, como el Padrino 1 y el Padrino 2. El Padrino 1 es Marlon Brando, es la puta saga como inicio, pero como chicha, la 2 es espectacular. A mí me gusta más. Pues a mí me pasa lo mismo con Half-Life y Opposing Force. El poder ver. También es verdad que pocas veces habíamos visto eso, la acción desde otro punto de vista, otro personaje que llevas en teoría al malo. Hostia. A mí Opposing Force me reventó la cabeza y me encantó. Y luego el Blue Shift me dejó bastante frío, pero Opposing Force para mí es espectacular. Pues me toca comentar a mí. ¡It's me, Mario! Yo, mira, es una saga que tengo pendiente. Por X cosas de las circunstancias de la vida no la he podido jugar. En su momento no pude, y luego, pues, con los de juegos que hay, es difícil reengancharte o tener tiempo para estas cosas antiguas. Pero sí que es una saga que me tengo ganas de pillar algún día. Yo soy una de esas personas que soy más crítico con las VR, en cuanto que no digo que estén bien y que molen, pero que creo que le falta a las VR un catálogo más potente. Es decir, tiene un catálogo interesante y tiene muchos juegos, pero yo, hasta que no empiece a ver más juegos triple A, o que realmente vea que la mayoría de juegos ya se empiezan a intentar adaptar o se consiguen adaptar de alguna forma, pues creo que a la VR aún le faltará por despegar. La clara forma es que vemos la nueva generación de consolas y no se habla de VR en ninguna parte, como que es algo que aún le cuesta despegar. Y creo que este título, precisamente, puede ser uno de esos títulos que marque un decir, mira, así se puede jugar en VR, así se puede explotar bien la VR, y creo que puede ser uno de esos juegos que realmente marque un punto de inflexión en este sistema, en este soporte, para darle ese empujón que le hace falta para que acabe ya de conquistar y que acabe de ponerse del tú a tú y de ser una alternativa tan válida como cualquier otra para jugar. Creo que aún le falta un poquito. Entonces, yo, como dice Charlie, lo que he visto en el tráiler me parece espectacular, de los controles, las posibilidades, la interacción, la jugabilidad, y por eso creo eso. Entonces, siendo una saga que la tengo mucho muy pendiente, el título lo que me transmite es algo muy interesante, y si alguien es capaz de innovar a un nivel así tan grande, es Valve. Entonces, bueno, es una muy buena noticia saber que Valve sigue trabajando haciendo videojuegos, porque parecía que solo se dedicaba a administrar las ganancias de Steam, pero parece que no. Y bueno, supongo que para todos los fans es bueno, como habéis dicho, saber que siguen trabajando en juegos, porque da la posibilidad de que salga este Half-Life 3. Bueno, si ha salido Shenmue 3, si salió The Last Guardian, Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Echo de menos esos memes del Half-Life Confirm. Me encantaban. Ya ves, tío. Que utilizaban cada mierda para poner Half-Life confirmado. Pues dejamos ahora ya el hype con el Half-Life 3 y vamos a hablar de otro tema bastante, bastante curioso, y es el tema de la nueva película de Terminator que ha traído Dark Fate, que ha traído estas polémicas, bueno, si es una buena película, una mala película, si es la mejor después de Terminator 2, aunque tampoco es que sea algo muy difícil de conseguir, y con ello ya ha traído el nuevo juego de Terminator, el llamado Terminator Resistance. No, exacto. El Terminator Resistance, que otra vez, curiosamente, la crítica, lo decimos que a veces no nos ponemos de acuerdo crítica y jugadores, en juegos que a veces les cascan una la crítica, una nota malísima, luego los jugadores le echan una nota muy buena y viceversa. Juegos que, pues ha pasado, Death Stranding ha salido unas notas de un 85, 84 en Metacritic, por ejemplo, y la comunidad de la cascado, pues no sé si está por un 4, un 3, algo así. También ha pasado ahora, ¿qué ha pasado con el Terminator Resistance? Que le han cascado como un 50 de nota media, y el juego, la comunidad le ha cascado unos... un 8,1 en Metacritic, por ejemplo. 8,1. Y luego entonces, muy bien recibido en el resto, Entonces queríamos, ya que Charlie se lo ha pasado entero, por ejemplo IGN, recordemos, le ha dado un 4. Queremos que nos comentes un poquito tus impresiones de este juego antes de hacer el análisis, que seguramente vendrá para el año que viene. Seguramente, sí. O sea, que eso, pues, escucha, no descarte, ¿sabes? Seguramente vendrá para finales, o sea, diciembre de 2020. Para el 2020, hombre. Exacto. Entonces, queremos un poco ver el tema este de, bueno, un poquito comentar el juego y luego lo que da de sí la comunidad, que ya lo hemos hablado antes, el tema de las notas, fiarse de unas notas, fiarse del hype de los juegos. Entonces, bueno, vamos a ir por partes. Empecemos por Terminator Resistance. ¿Y qué tal este juego, Charlie? Bueno, pues eso, la semana que viene, la otra, seguramente haremos ya el análisis del título. Lo quiero volver a jugar, no entero seguramente, pero partes que quiero volver a pasarme. Me lo he pasado en el modo, en el segundo más difícil, quiero probarlo en el más difícil todavía para jugarlo a ver qué tal, ¿vale? Y es una cosa, es curioso, ¿vale? Porque estoy ahora mismo revisando, por ejemplo, la acogida que ha tenido en Steam, que es tremenda, es brutal la acogida en Steam, de 766 reseñas que hay ahora mismo, la gran mayoría, según Steam, son muy positivas. Y es una cosa que me llama mucho la atención, y es que cuando ahora me estoy leyendo las que están en castellano y algunas en inglés, ¿vale? Toda la gente le da muy buenas notas, o sea, todo el mundo lo recomienda, me refiero, le da el pulgar hacia arriba, ¿vale? Y de la gente que le da el pulgar hacia arriba, el pulgar hacia arriba, todos han jugado 22 horas, 9,4, 23,4, 15,1, 17,6, 11,4, y de momento solo he visto una reseña negativa, ¿vale? Y pone 0,7 horas registradas. Es decir, la gente que ha podido jugar al título de manera explayada y no sé si pasárselo entero o darle una cantidad de horas buenas, solo tiene campaña single player, con lo cual no puedo jugar a multiplayer, es decir, se han ido a pasar al juego y han ido a disfrutarlo, pues a todos les ha gustado. Puedes ser o no seguidor de la saga, no es un juego perfecto, muchísimo menos, tiene una serie de fallos, unas carencias de un título que pues no es un triple A, que además se ve claramente ni pretende serlo tampoco. Pero que la gente le haya dado una acogida tan buena me hace ver dos cosas. Una, la gente es soberana. Y al final esto lo marca, o sea, el tema de los videojuegos y el mercado lo marca la gente. Simple y llanamente. Tú me puedes decir que este producto es una mierda. Cuando tú haces un análisis y dices que tiene un 4, en otro sitio, no sé si era en 3D juego, le han puesto un 6 y pico. En banda le han puesto un 6,4 también. Es un juego que está lejos de ser perfecto, pero que a la gente le ha gustado mucho. Hay una cosa que decía Ruedi, que ahora supongo que lo comentará, que es que como ha sido el primer juego de Terminator realmente bueno, a lo mejor estamos todos muy hypeados por eso, pero no creo que todo el mundo que se haya comprado el título y lo haya disfrutado sea fiel de Shadow of Terminator. Entonces, yo no sé, se me hace muy extraño, y no sé si es que depende para qué juegos es menester encumbrarlos. Hablo de Death Stranding como hablo de otros muchos, en este caso de Death Stranding con Kojima, y me parece un juegazo igualmente, pero a una serie de juegos se les encumbra y a otros se les echa tierra encima. En este caso Terminator, pues no sé, me choca que haya tanta disparidad entre la prensa especializada y la gente, pero una diferencia de 2-3 puntos, Bueno, y es lo que te comentaba antes en privado, que es lo que has expuesto, ¿no? Que quizá esta nota extra pues viene porque como cuando eres fan de la saga y te hacen algo bien hecho y estás acostumbrado a truños, por decirlo finamente, ¿no? Porque es lo que pasa con muchos juegos de películas, que simplemente es aprovechar el tirón de la película, sacar cualquier cosa, que literalmente es cualquier cosa y que es una decepción tras otra. Y que cuando de repente, en vez de sacarte eso, te sacan un juego con cara y ojos, bien hecho, aunque no sea perfecto, pero un buen juego, que no tiene que ser el juego del año ni del siglo, pues lo coges y lo disfrutas muchísimo. Y cuando es un buen juego, además sumado a una licencia que te gusta, pues como usuario, pues te gusta aún más. Y entonces yo entiendo que si es un juego objetivamente, por poner notas, que no es lo más objetivo, pero vamos a decir de 6-7, y eres fan de Terminator, pues te suma un punto extra, y se te va a ese 8, que es lo que vemos en Metacritic. Yo por ese lado, pues es por donde puedo intentar entender esta diferencia de criterios que hay. Yo lo que entiendo es que, bueno, lo hemos dicho varias veces, el tema de la prensa especializada, el tema de las notas, hay que leerlas, está bien, pero no hay que tomártelo como si fuera una Biblia, porque entendemos que a veces la prensa hay notas sesgadas o notas quizá que están un poco, pues ya lo sabemos, que a veces dicen que corren los maletines. Yo tampoco soy muy de pensar en tema de que si están comprados o no, pero lo que decimos, al fin y al cabo, los que analizan son personas como nosotros. Entonces, pero tú lo has dicho, hay que leerla, es que hay mucha gente que se va a ver el número. Os leéis el análisis entero, porque si te lo lees entero, descubrirás muchas cosas. Claro, claro, claro. Yo he puesto una pequeña reseña en Steam. Lo digo para si alguien lo lee y me ve. Creo que pone Charlie o algo así, no me acuerdo cómo me pone, pero he hecho una reseña, he jugado 17 horas al juego, Yo lo que simplemente estoy diciendo es que a veces no hay que creerse a pies juntillas todo lo que ponen. Ni tanto la prensa, ni evidentemente los usuarios. Porque los usuarios, más aún si no están pagados por nadie, que van por libre, es lo que decimos, van a modificar mucho la nota. Evidentemente habrá gente que intente ayudar, pues como todo en la vida, hay gente buena o gente no tan cabrona que, oye, soy fan de esto, pues le pongo un 10, es una mierda, me da igual, es que soy fan, le merece un 10. Y totalmente al contrario, esto es una mierda, hombre, tampoco es tan malo, esto es una mierda, es un 0. Yo soy muy, muy, muy crítico con eso. Para mí, muy pocos juegos hay de 10 y muy pocos juegos hay de 0. O sea, yo no creo que haya jugado nunca un juego de 10, es decir, esto para mí es la perfección hecha videojuego. O sea, a cualquier, hasta el Ocarina of Time o el Final Fantasy VII, que están considerados de los mejores juegos del mundo, para mí tienen sus cosillas. O sea, eso es decir, un 10 es un 10. Hombre, Mario 64, poniéndolo en contexto en su época, hostias. Sí, para mí es el único 10 que yo daría, Yo ni eso, pero decimos porque la perfección no existe, claro. Pero bueno, es igual. Lo que vengo a referirme es que las notas, y sobre todo la de los usuarios, es que es muy, muy, muy pillarse los dedos. Porque estamos haciendo caso, o vamos a hacer caso, a gente que a lo mejor ni ha jugado al juego. Porque recordemos que al menos en Steam sí aparecen las horas que has jugado y tienes como un poco de aval de esas críticas. Pero en Metacritic te haces una cuenta y empiezas a rajar y ya está, ¿sabes? O sea, no hay ningún problema. Es por eso hay que tomárselo con ojo en ese sentido, hay que ir con cuidado. Sí, en este caso, lo que a mí me hace dudar de estos análisis de la llamada prensa oficial, ¿vale? Es que haya una disparidad tan grande, o sea, es que es brutal. O sea, si te metes en Steam a leer las reseñas de la gente solo en castellano, y si te pones a leerlas en inglés te cagas. Pero si te pones a leer solo las que están en castellano, es que a todo el mundo le ha gustado. O sea, No sé, hay gente que se flipa y dice, buah, una obra maestra. No, no es una obra maestra. Mira, leo una muy rápida, ¿vale? Dice, simplemente delicioso. Como amante de la saga, debo decir que el juego, a pesar de sus carencias, me ha parecido exquisito y muy cuidado el detalle de la historia. No podemos hablar de un triple A, pero aún así, si te gusta la saga, el juego sin duda te va a gustar también. Dice, sí que es cierto que puede tener mucha más acción, dice, para mi gusto, y hablando de Terminator, Plasma y Guerra del Futuro, dice, se podrían haber currado un poco más la batalla final en cuanto a duración, que por cierto, esa parte es increíble. Y ya que estamos, también la duración total del juego, que me ha durado 11 horas y pico, pero debo decir que estoy conforme. Es decir, esta persona se la ha pasado en 12 horas, que perfectamente te lo puedes pasar en 12 horas. Si quieres ver o explorar un poquito más lo que es el título, te puede durar 14, 15, yo he ido un poquito más allá y he querido rejugar varias zonas que me han gustado, te puede durar 17. No es un triple A, no pretende serlo, pero es un buen juego. Ahora bien, para lo bueno o para lo malo es un Terminator. Es decir, para lo bueno va a decir la gente, Dios, es que a mí Terminator me encanta, pum, un 10, como dice la MU. Ah, Terminator es un mundo que no me gusta el odio, pum, un 0. No, hay que intentar ser más objetivo. Y esto te lo da sobre todo para mí, no Metacritic, sino Steam. Yo cuando en Steam veo que las reseñas son mayormente positivas o son positivas, sé que es un juego que me va a gustar. Cuando veo que son negativas o mayormente negativas, por muy buena prensa que tenga, luego es verdad que me he metido al juego, o lo he comprado, o lo he jugado, y he dicho, joder, pues es verdad, tener razón la gente, es una mierda. Porque al final, en Steam parece, por lo menos, que hay menos trolls que en otros foros o en otros sitios. Sí, en eso es verdad, pero lo decimos, y porque además está el aval que tienes detrás de que han jugado al juego. Por lo tanto, que también puedes poner el juego, pero dejar que pase las horas y luego hacer la crítica, pero ya me parece un poco loco, ¿sabes? Hacer esa gilipollez. Pero yo, eso que digo, en general, hay que ir con cuidado con el tema de las notas. Es una cosa que siempre he dicho, y como bien hemos dicho antes, leerse el artículo y leerse lo que dicen, y así, no es como cuando lees las noticias, no te quedes con solo una noticia. Claro, no el título, sino no te quedes con una noticia solo, porque si lees la noticia en el ABC, para entendernos, no va a tener ni puta comparación que si la lees en el periódico, o La Vanguardia, o El País, ¿sabes? Tienes un montón de diarios de prensa para poder comparar una nota con la otra. Hostia, yo creo que es lo mismo. Y además recordar a la gente que precisamente leas, porque al final una nota es un número que lo pone una persona y es su opinión. O sea, lo que para Munich es un juego de 10, para mí puede ser de 8, y para Charlie 9, y lo que también es de 10, para Charlie puede ser de 7, y para Munich puede ser de 9. Entonces, al final es subjetivo y es a lo que entramos. Para alguien que es fan de la saga, este juego tiene puntos extra, ya simplemente por ser fan de la saga, y es normal que tenga esos puntos extra, porque son guiños que alguien que es amante de la saga los va a pillar. Y es lo que pues con el Death Stranding antes estábamos comentando, que es un juego que a Monique y Secha están disfrutando mucho. Yo no tocaría ni con un palo, pero no por eso diré que es una mierda, pero yo ya sé, sabiendo qué va, no me voy a meter ahí. Entonces también, es que también yo me harto de leer críticas o gente que dice, oh, es que resulta que hay que hacer esto y otro. Pues haberte enterado qué coño estabas jugando, hijo, o qué te comprabas, pues, haber estudiado, final, ¿no? También, haber aprendido a leer. No, pero es lo que decimos. Y a veces hay que ser un poquito, pues eso, más, no inteligente, sino saber a lo que vas, antes de empezar a poner el dedo en el cielo y decir, esto es una mierda. Bueno, pero es que ponte a leer, que ahora hablaremos un poquito de lo que ha pasado con Death Stranding también. Pero sin dejar el tema de Terminator, lo estábamos comentando, porque hemos dicho, hostia, como los buenos juegos de Terminator. Claro, los buenos juegos de Terminator, ha sido una saga que son este y otros. pero me refiero que, precisamente por eso, una saga que ha dado, joder, una saga que ha dado las mejores películas de acción, ciencia ficción, que da mucho para videojuego, cómo esta saga ha sido, no vilipendiada, pero sí que ha sido una saga bastante maltratada en el mundo del videojuego. Sí, nunca han tenido estudios detrás. De hecho, a ver, nunca han tenido estudios potentes detrás. El estudio que ha hecho esto, cuidado, gente, cuidado, ¿vale? Esta gente venía a hacer Rambo de Video Game, no digo más. Hostia, el Rambo, ese es un juego fetiche para mí, ¿eh? Siempre lo he dicho. Lo sé, por eso lo he dicho. No, pero por ejemplo, o sea, el tema de la lista de juegos de Terminator, hemos de recordar que hay, pues, imaginaos, si la película es del 84, pues hay 1000 juegos, en serio, para dos, tal, para NES. Hombre, yo los he jugado todos y te puedo decir varios que son buenos. Yo también. Pero, ¿eh? Yo he jugado a la mayoría. ¿Todos? Joder, yo he jugado a la mayoría. Yo he jugado a todos. Todos, hasta la mierda esta de PC, que bueno, ese día fue muy bueno y tal, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, que está ambientado en el mundo Terminator, también una guerra futurista y tal, que a día de hoy lo ves y te quieres arrancar los ojos, es un FPS en primera persona, hasta ese lo jugué en su día. Esta, para empezar, tenemos el juego basado en la del 84, sí, que hay el de Mega CD es brutal. Es el mejor. El del Mega CD es el mejor. Yo el de Mega Drive me lo pasé varias veces, que como no tenía Mega CD, pero luego después he podido jugar el de Mega CD, joder, es tremendo. Es que el de Mega Drive le da, perdón, el de Sega CD le da mil patadas al de Mega Drive, es que es espectacular. Sí, sí. Y además, creo que recordar que aquí pusimos puse alguna canción de Tommy Tallarico, que era el compositor, y la verdad es que es espectacular. Luego recuerdo yo, por ejemplo, también que salió, cuando salió Terminator 2, pues salieron un montón de juegos también. Salió la versión arcade, que era el de disparar a las máquinas que salían en las recreativas. Lo jugué en recreativa, en su día. No, nunca me gustó demasiado, pero bueno, como era Terminator, pues jugaba, pero nunca me hizo mucha gracia. Era muy malo, Yo me refiero, era muy malo yo. Es que no, pero es que más el juego era complicado. No jodas, era complicado. Sí, y pero claro. Es que luego tenemos Terminator 2, que se lo tenía yo, un juego de LGN, que ya eso ya denotaba casposidad, el Judgment Day, que era un plataformas, que era malillo. Lo recuerdo con cariño. El de la NES. A mí me gustó. El de la Super NES. El de la Super NES. Ah, pero tú dices el Terminator. Bueno, es la misma versión que el de Mega Drive. Sí, yo me lo pasé hace unos años, porque nunca me lo había pasado. Y sí, era casposete. Pero bueno, tenía partes que molaban, pero era porque molaba porque era Terminator, ya está. Ya. Y luego tenemos. El de NES, Terminator 2, el de NES, no era malo, ¿eh? No tenía absolutamente nada que ver con las pelis. Es decir, Terminator corría, pegaba puñetazos, no sé qué. Pero era muy divertido. Y tenía buena música. Pues. Tenemos estos. Luego ya pasó el tiempo. Salió el basado en Terminator 3, el Rage of the Machines. Que, perdón, la verdad, Future Shock era el de PC. The Terminator de Future Shock. Ya, pero claro, ese tampoco estaba basado en ninguna película, ese fue por libre. No, ese fue por libre, efectivamente. Pero tú lo ves ahora, bueno, Reddy, si puedes búscalo y arráncate un ojo mientras tanto, ¿vale? Luego tenemos, que lo estábamos comentando, el first person shooter, que no estaba mal, era normalete, el de Rage of the Machines, el basado en la película. Me lo pillé para la Xbox clásica. Uno que Charlie pensaba que era de Play 3, y dije, bueno, no, es de la 2, bueno, Xbox y PlayStation 2, que para mí es de los mejores que han salido, y creo que también a ti te así lo consideras, sí. Es el de... Terminator 3 War of the Machines, no Rise of the Machines, Rise es la película, War es el juego, y luego salió Terminator 3 Redemption, que es el que llevas el chuache en tercera persona. Efectivamente. Y está muy chulo. Está muy, muy chulo. Luego salió el Terminator Salvation, otro juego basado en la franquicia. Y luego lo que no sabía es que había salido. Ah, vale, para móviles. Terminator Genesis para móviles. Y el Dawn of Fate, el Salvation, yo me acuerdo en su día que lo flipé y lo logró una mierda como un piano. O sea, lo flipé, me refiero con las reseñas, tal, no sé qué, las previews. Y luego cuando lo probé dije, vaya puta mierda. O sea, hostia, el Dawn of Fate, es verdad. El Dawn of Fate, sí, el de la Play 2. Yo ese ni lo llegué a ver. Y lo llevo a jugar, pero me dijeron que era un destino importante. Yo se lo jugué, todavía tengo secuelas. Si no, aún sueñas por las noches, ¿no? Con eso. Es malísimo, o sea, pero malísimo hasta decir basta. Ya. Yeah. Y tengo que decir que, aunque no sea un juego canon, ni sea un juego. Es más, no es un juego ni de la franquicia, pero para mí. Es que manda cojones que para el mejor. No sea es un juego que sale de rebote el Terminator. Y es para mí uno de los mejores juegos de acción de disparos en 16 bits. Y es un Robocop versus Terminator. Yo sí, lo siento. Es pero el mejor, el de Mega para mí. De Mega. El de Super Nintendo estaba mal, pero el de Mega Drive es acojonante. Y decimos que juego Terminator, pero porque, entre comillas, porque llevas a Robocop. Aparece testimonial, sí, no bueno. Sí. Bueno, aparece como malo, son los enemigos, pero que estaba espectacular. Y esos son los juegos de Terminator, es que no y me fastidia de un buen juego que podían sacar, una buena... una franquicia, sí, que sí, sí, podría sí, ser sí, la sí, hostia, correcto. Pero... Eh, Y bueno, y también es un poquito lo que hablamos que nos ha pasado con el caso de Death Stranding, que la crítica lo ha puesto a parir, pero el público lo ha puesto a parir, pero es que luego ha llegado la gente y lo ha puesto, eso sí, a parir, pero a dejar a caer de un burro. Entonces, es un poco lo que hablamos. Si no sabes a lo que juegas, no sabes a lo que vas a hacer, ¿que es un mal juego? No. ¿Que tampoco es el mejor juego del mundo? Pues sí, tampoco. Pero que es un poco saber un poquito a lo que vamos a jugar. Vale, sí, en Death Stranding creo que ni nosotros, ni Kojima sabe lo que vamos a jugar, pero ya me entendéis, no es un juego de acción, no es un juego de matar gente, no es un juego de peleas. Es un juego diferente, en el cual la gente quizás no estaba acostumbrada, no está preparada, y por eso pues le voy a cascar malas notas. Pues hay que ir un poquito pues al tanto con lo que a veces buscamos en internet, porque es complicado y a veces nos podemos hacer una mala impresión de un juego que quizá no es tan bueno o quizá no es tan malo. Pero luego hay casos que sí, tanto crítica como público se ponen de acuerdo. Y es el caso de Star Wars de Jedi Fallen, que es... Order. Fallen Order, Jedi, sí. Fallen Order. Jedi Fallen Order, que es, vamos, canelita en rama. Canelita en rama. Vamos a hablar de uno de los sleepers del año, quizá. Un juego que quizá no se tenía mucha... mucha confianza, y luego ha demostrado que, oye, que no tiene ningún reparo en deciros que aquí estoy yo y mirad lo que os presento. Pero sobre todo que lo ha jugado, nos va a dar también unas pequeñas impresiones y, bueno, ¿qué te ha parecido? Pues creo que Sleeper en este caso no. Yo sinceramente diría que no, porque yo es un juego que llevo siguiendo desde que se presentó y he estado muy al tanto de todo lo que se presentaba. Y creo que no es un sleeper si lo has estado siguiendo. Lo que pasa es que Star Wars le pasa un poquito, no es el caso de Terminator, pero también le pasa como a Terminator o como muchas franquicias de cine, que hay muchísimos juegos de todos los colores en el caso de Star Wars. Tienes juegos muy buenos y tienes juegos muy malos. Y entonces con Star Wars, pues, y sobre todo pues ahora que Disney la ha cogido y que bueno, hay mucha polémica con lo que están haciendo con las películas, pues la gente tenía un poco de reparo, ¿no? De ver qué iba a salir de este juego y... pues a lo mejor es una franquicia de la cual no estás tan atento porque es un juego más que sacan. Y todo lo contrario, o sea, también porque a lo mejor dices, hostia, lo ha cogido Respawn, que dices, esta gente van a coger a llevar, que son muy buenos haciendo otro tipo de cosas, no este tipo de single players. Y entonces dices, pues, ¿qué va a salir de aquí? Pues no, sorprendentemente, sí que podríamos llamarlo un sleeper por ese lado, porque nadie se esperaba que hiciera un juego... tan videojuego. Es que al final es un juego muy, muy videojuego, me explico. Es un juego que se centra en que tú te diviertas jugando y en traer lo mejor de muchos juegos ambientado en el mundo de Star Wars y dándole el toque de Star Wars de una forma muy buena, pero más que buena, genuina. Para resumir, en este pequeño avance que os voy a decir, que ya haremos el análisis, controlamos a un Padawan, no llega a ser Jedi, con lo cual hay muchas habilidades que aún no sabe y que iremos desbloqueando con el tiempo. Y es un juego en el que la jugabilidad del combate está muy pulido. Se basa en dos cosas, en los parrings, en los contraataques y en las esquivas. Tenemos una barra que eso lo ha cogido claramente de Sekiro. Bueno, no sé qué tanto lo ha cogido de Sekiro, porque Sekiro ha salido este año. Quiero decir, hay cosas que a lo mejor a veces, lo ha cogido. Pues a lo mejor... Bueno, lo de la barra de resistencia con los golpes, o sea, tienes como esa barra de postura, por llamarlo de una manera, que es más parecida a lo que hace Sekiro. Pero bueno, Sekiro salió a principio de este año. O sea, hay cosas que a mí me hacen la duda. Decir, ¿pues esta gente lo han implementado en 6 meses? Yo creo que no. O sea, muchas cosas se trabajan más tiempo. ¿Casualidad? Pues puede ser. A lo mejor sí lo han implementado en 6 meses, que no lo sé. Pero tenemos esa barra de postura que tanto la tenemos nosotros como los enemigos. Entonces nosotros, a medida que nos defendemos, la defensa es automática, pero esa barra se va vaciando. Si se vacía del todo, estamos expuestos a los ataques enemigos. Y los enemigos también la tienen, entonces la tenemos que ir bajando. Y la forma más efectiva de bajarles esta barra es con los sparrings, que ellos también nos pueden hacer. También tienen ataques que son indefendibles, que el enemigo se pone en rojo y lo tienes que esquivar por narices. Entonces en eso se basa el combate. Tienes un golpe fuerte y un golpe flojo y ya está. Entonces es un combate muy dinámico y que está muy bien hecho. Y el parrying en el momento justo también sirve para devolver los blasters, los disparos de blaster en el momento justo. Con lo cual, la jugabilidad está muy bien. Y el juego es un juego exigente, es duro. De hecho, en dificultades altas es muy, muy retante. Y aquí viene una pequeña crítica que quiero hacerle a Respawn. Y es que a mí me habría gustado... Que te van a oír. A mí es un juego que me habría gustado... Simplemente es la única cosa en la que puntualicen mucho este avance, ¿no? Que es un juego que me habría gustado jugarlo a nivel más difícil de todos, y no lo estoy haciendo por una simple cosa, y son los tiempos de carga cada vez que mueres. Lo empecé en el nivel más difícil, pero si vas a estar muriendo cada 2x3 te puedes pegar un tiro, porque se tarda fácil 20-30 segundos llega a cargarse, en tardarse en cargar otra vez la pantalla para que juegues. Y si te lo pones en un modo en el que sabes que vas a morir, puede ser muy frustrante. A mí eso me ha hecho bajar el nivel de dificultad para no morir tantas veces, simplemente por eso. Quitando de lado eso, es un juego muy dinámico y muy variado. Es un juego que se podría catalogar como Metroidvania. No llega a la profundidad de un Metroid, pero es que los mapas son intrincados, los mapas tienen secretos. Cuando desbloqueamos estas nuevas habilidades y posibilidades, podemos acceder a zonas que antes no habían. Hay puzzles, no son súper elaborados, pero también los hay. Los mapas te invitan a volver a ellos luego una vez te has pasado las cosas. Realmente es un juego que a mí me ha sorprendido muy gratamente. Tiene después puntos de control en los cuales cuando tú descansas, puedes elegir si guardar simplemente o descansar. Eso lo han tomado de los Souls. Cuando tú descansas, los enemigos vuelven a aparecer y recargas unos viales de vida que tienes. ¡Cago en la puta! Es que me tengo que comprar ya. Con lo cual, sí, es que te digo, es que como juego, ¿qué sentido tiene eso en un mundo de Star Wars? Ninguno, pero a nivel jugable hace que funcione de puta madre, porque tienes, al igual que en los Dark Souls, por ejemplo, desbloqueas atajos que te ahorran luego toda la vuelta que has dado para poder investigar, enemigos que por donde te metas a lo mejor te encuentras uno que no deberías encontrar y te puede dar la del pulpo o puedes intentar cargártelo. La verdad es que es un juego que funciona muy bien. ¿Hay penalización por la muerte? Cuando te matan, pierdes la experiencia, sí, precisamente. Vale. Y aquí la experiencia la gastas, pues, o sea, llenas una barra, no son como puntos de experiencia, sino simplemente vas acumulando, llenas la barra y consigues un punto de experiencia, entonces eso lo puedes gastar para conseguir una habilidad. Si te matan, pues ese punto lo pierdes y tienes que ir a matar al enemigo que te lo ha quitado. No tienes, hostia, que matarlo. Sí que es un poco Souls eso. No tienes que matarlo, en este caso con golpearlo ya basta. Pero... Dime. Me gusta el rollo. No, es que te digo, y está muy variado, está muy bien hecho y tiene muchos guiños para los fans de Star Wars. Me quedan muchos más por ver, o sea, llevaré, no sé, un 20% del juego, un 30%, no lo sé, por ahí andará, no, me queda bastante. Pero es un juego que realmente es una delicia jugarlo, es muy divertido, es muy variado, con secciones de plataformeo también que me han recordado mucho a los últimos Tomb Raider o también pues por ende a los Uncharted. O sea, es un juego muy variado, con muchas cosillas. Y que quizá otro punto débil que tiene o negativo puede ser el rendimiento de consola. El rendimiento, pero por la parte de que cuando quieres alto rendimiento. Yo lo estoy jugando en Xbox One X y el modo tiene el modo normal, que se ve bien, funciona bien, no tiene bajones a 30 FPS. Y luego tiene un supuesto modo rendimiento que supuestamente baja a 1080, que el problema no es la bajada de resolución. El problema es la bajada en la calidad de las texturas, que es horrible lo que bajan. Y que al final en rendimiento casi no ganas, o sea... No ganas en los combates, sí que cuando te mueves se nota más fluido, pero en los combates baja muchísimo. Luego me puse a mirar y en los combates es que te baja 40, 38, 37 FPS. Digo, para eso me quedo a 4K y lo dejo a 30 FPS, que no se nota mucho. Dicho eso, si os gusta Star Wars, no lo dudéis. Si os gustan los juegos de acción-aventura, tampoco lo dudéis. Realmente es un juegazo muy variado, muy entretenido. Y si lo quieres poner exigente, también muy exigente. ¿Y como historia qué tal lo ves? Lo poco que llevo es interesante, pero es no es interesante, es un mero hilo para ponerte a jugar y punto. No, es interesante, pero no sé hasta qué punto vaya a tener importancia en el mundo de Star Wars. Pero es interesante y ya te encuentras personajes y situaciones que son guiños. Te digo, aún me queda mucho más que jugar, pero tiene muchísimas cosas, está muy cuidado para los fans de la saga. Lo que no sé es si vaya a pasar, pues como pasa con series o cómics, que al final en las películas no ves nada de eso reflejado. Pero hay muchísimos guiños, hay mucha cosa. Recuerdo simplemente que llevas a un Padawan que sobrevivió a la Orden 66. O sea, es un juego que se sitúa entre episodio 3 y 4. Así... O sea que sí, así, evidentemente vas a morir. No lo sé, es muy probable. A ver, si es entre el episodio 3 y el episodio 4, o pierdes los poderes, o te vas a tomar por culo y nunca más vuelves a pasar un Jedi, o mueres, o sea, no tiene más. Es canon. Sí, bueno, pero es que supuestamente Ahsoka está viva por ahí y tampoco, ¿sabes? Ya. Y tampoco sabemos dónde está, entonces... No, pero a mí, sinceramente, me gustan mucho los juegos que profundizan en la historia o que te enseñan... Lo que hablamos de juegos de películas que no están que están basados en la película, pero que no te explican la película. Para eso ya tienes la película. A mí me gustan esos juegos que te explican un universo expandido o que te explican una historia al margen de la película o al margen de la saga. Es decir, no me gusta jugar a un... Decimos, a mí siempre me han encantado el Jedi Knight, por ejemplo. O sea, para mí son juegazos espectaculares. Desde Dark Forces, Jedi Knight, Jedi Knight 2, Jedi Academy... O sea, te explica. No sé si han llegado a ser canon o no, No lo sé, tendría que... Lo eran antes, ahora creo que ya no. Lo eran antes, bueno, ya, con todo el follón, pero bueno, incluso el Shadows of the Empire de la 64, o sea, y lo que hablamos, Matrix, Enter the Matrix, para mí me parece que es una pasada, pese a que el control era un... Bueno, el control, el juego en sí era un poco regulero, eso de que, además de que grabaran las escenas live action con los mismos actores, lo mismo, o sea, que era como ver un Matrix Reloaded 2.5, ¿sabes? Porque es que era espectacular y a mí sinceramente me parece que son... que aportan mucho a una saga tan rica como es en este caso Star Wars, ya que nos quedamos con el fiasco del 13-13, que eso sí que me... una putada el no poder seguir porque tenía una pintaza tremenda, pero tenemos este que bueno, oye, nos han quitado la espinita. Bueno, y remarcar eso, que al final es en el que yo más he disfrutado, es el mejor en el que controlar un Jedi nunca ha sido tan divertido y tan satisfactorio sentir estoy llevando un Jedi, y eso ya es decir mucho. Pues bueno, chicos, vamos a dejar ya estos dos juegos. Hemos dicho ese programa Tocho Express un poco porque, como estáis viendo, no estamos yendo por secciones, porque esto sería como, pues eso, un Express, un notición en general, porque tampoco estamos analizando juegos, estamos básicamente comentando noticias un poco más extensamente que si no fuera en un Express, pero tampoco centrados a tope como si fuera una notición, de ahí ese Express largo. Y ahora le toca el turno a Stadia. Hemos hablado un poquito de Stadia y hemos hablado un poquito de todo lo que está pasando, y ya se ha publicado oficialmente, entre comillas. ¿Por qué? Stadia como tal, o sea, aún no ha salido para todo el mundo. Las únicas personas que pueden jugar a Stadia ahora mismo, es si tenéis la versión de fundadores, que es la que se puede reservar desde el 6 de junio, ¿vale? O comprando una versión beta del dispositivo, que creo que son 120 euros, ¿vale? Que, bueno, lo que es la versión beta es el mando, ¿vale? De Stadia y un Chromecast Ultra. No un normal, sino un Ultra, que es la versión mejorada del Chromecast, ¿vale? Y con eso podéis jugarlo. Y también podéis accederlo, tanto a lo que es Smart TV, bueno, con el Smart TV, con el Chromecast, y también podéis jugar con el móvil, con a partir del Pixel, la gama Pixel, Pixel 2 creo, ya se puede jugar a través de Chrome, ¿vale? Eso ahora. Sí, pero solo los Pixel ahora mismo. Solo los Pixel y con el mando. O sea, necesitas, evidentemente, lo que decimos, necesitas la versión beta, necesitas el puto mando, para entendernos. Ahora, en 2020, se tiene pensado que se libre, que sea gratis, y que ya se pueda jugar, pues, tanto en Chrome libremente, como en los demás Chromecast, Android TV o otros terminales que no sean los Pixel, o si la necesidad de haber comprado el Founders Edition o la versión beta, que es el mando, sino tú con tu mando o tu teclado, en caso de PC, podrás jugar. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Pues han salido algunos vídeos, algunos reportajes de gente probando el dispositivo con ciertos problemas. Sobre todo de los más comentados, tenemos problemas de resolución, el famoso 4K que no llega, que en comparación con otro 4K nativo es mucho, a ver, es bastante diferente, es bastante nivel por debajo de lo que está ofreciendo el 4K o lo que está ofreciendo Stadia. Y luego, por otro lado, tenemos algunos juegos o algunos vídeos que demuestran un input lag bastante, bastante gordo. ¿Qué es eso? Para que los que no os conozcáis, el input lag es el tiempo, para entendernos, desde que tú apretas la tecla hasta que hace el personaje la acción en el videojuego. Por ejemplo, tú le das a saltar y a lo mejor no salta al momento en cuanto tú te tocas la tecla. A lo mejor pasan, nada, un segundo, pero un segundo es muchísimo tiempo en un videojuego, y hace el salto. Entonces, claro, mucha gente ha dicho, ¿qué es esto? Es inviable. Entonces, queremos comentar un poquito también qué es lo que ha pasado con Stadia y si pensáis que ahora mismo Stadia es una tecnología demasiado avanzada a su tiempo, o si quizá en 2020 tendrán tiempo los chicos de Google para poder arreglar todo este tema. Bueno, hay que decir que probablemente Stadia esté verde porque acaba de salir y es algo sin parangón, es algo completamente nuevo, algo que no habíamos visto nunca. Y lo poco que se ha podido ver, y yo que he investigado, es lo que comentas. Se ha podido ver reviews de gente probando lo que le iba súper bien y gente que le iba muy mal. Muy mal, queremos decir, un input lag de un segundo. Por eso es injugable, vamos a ser realistas. Con input lag de un segundo tú no juegas. Pero también he visto gente con input lags menores que con una consola. Entonces, pues tienes ahí un poquito de todo. Supongo que dependerá de lo de lejos que estés del servidor y de cosas más técnicas que no domino. ¿Eso qué demuestra? Pues que es un proyecto titánico y muy complejo, que lo han lanzado ahora a pequeña escala y que probablemente aún no esté, aunque oficialmente ya esté lanzado, si lo están haciendo de forma tan controlada es porque aún, digamos que está en beta, o en una beta muy avanzada, pero no está acabado del todo. ¿Cuánto le va a tardar Google en que esto funcione bien realmente? Pues va a ser la gran duda. ¿Seguirá pasando esto cuando lo abran a todo el mundo? Pues habrá que ver. Pero está claro que con estas cosas y con estas problemillas que dices, no sé si me va a ir a mí bien o no, la calidad visual no acaba de ser la misma, pues estás cargándote al público jugón más jugón, te lo estás cargando completamente la ecuación y esa gente, que no, creo que nos incluimos todos aquí, de momento, estaría nada. Stadia, pues a lo mejor va a estar bien para un jugador más casual, que por poner un ejemplo muy claro, alguien que no juega videojuegos pero le han metido, ha visto tanta publicidad de Death Stranding, si estuviera en Stadia dirá, pues mira, voy a jugar el pelijuego este que tanto me han hablado y que salen tantos actores, y para no comprarme la consola, pues pago los 50 euros y lo juego. Para ese tipo de públicos, pues quizá sí que vaya a tirar más. Pero para mí esas son las grandes dudas, y que de momento creo que con este lanzamiento y tal y como está yendo la cosa, claramente al público más hardcore Google lo tiene muy lejos ahora mismo. O recordemos también que no, que eso había un poco de, yo mismo incluso al principio estaba un poco también confundido, para entendernos, tú cuando salga Stadia en 2020 podremos tenerla de forma gratuita. Ahora, por ejemplo, solo se puede hacer Stadia Pro, solo se puede acceder a Stadia pagando la suscripción de 10 euros al mes, 9,99. Ahora mismo se permite acceder a un juego gratuito, que actualmente es Destiny 2, todos los demás que han salido, pues Mortal Kombat, Red Dead Redemption, ha sido uno también un juego exclusivo de Stadia, que no me acuerdo cómo se llama, pero ha salido un juego exclusivo, ahora lo miraré, os lo digo ahora, es el Kain, creo que es. No es. Es que ha sido un juego. Sé que ha sido un juego que es que lo estaban diciendo antes. Espera, a ver. Guild. Ese. El Guild, correcto, espera. De los creadores de Rime. Correcto. Sí. Pues decimos que el tema de los juegos, han salido varios juegos, pues está Tomb Raider Definitive Edition, Just Dance, Mortal Kombat 11, Destiny 2, que en este caso es gratuito. Guild, que es uno de Stadia totalmente exclusivo. Entonces tú, todos estos juegos deberás comprarlos. Es decir, tú no... Mucha gente se pensaba que es, vale, pago 10 euros y tengo los juegos que quiera. Que es un poquito lo que se está haciendo con el Project X Cloud, ¿no? De Microsoft. Creo que si puedes, tienes un catálogo de juegos gratuitos y así puedes jugar a lo que te ofrecen. Un poco pues, como bueno, Netflix. El X Cloud es tus juegos... Los que ya tienes, los puedes jugar vía streaming. O sea, cualquier sí, pero juego creo que también hay un catálogo de juegos gratuitos. No se sabe de Cloud más detalle, ¿eh? Aún no hay muchos datos por revelar. Yo creo entender que sí, pero bueno, el caso es que aquí no va a haber... más fácil, no es un Netflix, no pago 10 euros y veo lo que quiero. No, aquí, exacto. Aquí lo que tienes que hacer es pagar la licencia del juego, que también es donde viene un poco de decir, hostia, pero claro, la licencia un poco también por lo que está pasando con Steam, ¿sabes? En plan, ¿de qué estoy comprando? Una licencia, pero claro, si esto se va a la mierda, ¿yo podré seguir jugando este juego? ¿Cómo va a ir el tema? Se está otra vez un poquito en la polémica esta. Y se supone que cuando salga Stadia en 2020. Se va a poder jugar gratuitamente a 1080p, es decir, no se va a poder jugar a 4K, no habrá que pagar ninguna suscripción y además accedemos a las ofertas de juegos. Y se dice también que va a haber catálogo de juegos gratuito, pero eso ya se entiende que sea para los que sigan pagando la Stadia Pro, los 10 euros, que quizá van a salir juegos evidentemente más antiguos, para poderlos jugar gratis. Todo esto son cábalas, aún no se sabe un poquito nada de lo que va a salir en este caso. Se son rumores, se dice, se comenta, pum. El caso es que ahora mismo, pues este día, el lanzamiento que ha tenido, o el recibimiento por parte de la gente ha sido, cuanto menos, muy frío. Muy, muy, muy frío. Entonces, yo creo que os pone un poquito las pilas de cara a este lanzamiento masivo para 2020, o no podemos decir que así como una especie de prueba, un test, y no sé si les ha salido muy bien, pero bueno, si les ha salido o si pueden aprender o reaccionar frente a esta no iba a decir esta hostia, pero sí esta colleja, para entendernos, quizá la cosa mejora. O sea, a mí me parece que cuando sacas un periférico con unas pretensiones, una magnitud tan grande como la que intenta Google Stadia, o lo haces bien o te puedes dar un ostión muy gordo. Y de momento, los números y sobre todo las sensaciones no acompañan a Stadia. Es una lástima porque yo esperaba que fuera a plantar batalla para la nueva generación o por lo menos para la actual y poder sentar las bases o las primeras piedras para lo que pueda venir en un futuro. Pero por lo que estoy viendo, están muy, muy, muy, muy verdes. Y ahora mismo para mí no es ni una opción viable ni un producto atractivo, pero para nada. Bueno, chicos, creo que llega el momento ya de ir al medio del asunto, y hemos tenido meollo, ¿eh? Pero es que ahora vamos a ir ya a lo que nos gusta muchas veces, al final del año, y ya se han presentado los nominados a los Game Awards 2019, es decir, al mejor juego del año, y evidentemente, bueno, hay muchas, como los Oscar, hay muchas categorías. Por ejemplo, tenemos a mejor dirección de juego, mejor narrativa, dirección artística, banda sonora. Hemos de decir que Death Stranding, tanto que hemos hablado tanto, se ha colado en muchas categorías. Ahora vamos a decir unas pocas, pero se ha colado en muchas categorías. Estoy viendo que se repite mucho, al igual que otros títulos que también vamos a comentar. Por ejemplo, con mejor dirección. Sorprende que también ha salido Control, un juego que salió, es lo nuevo de Remedy. En doblaje no, ¿verdad? El doblaje no está de Control nominado, ¿no? Es una puta mierda, ¿no? Bueno, es tremendo, el doblaje es tremendo, innegable. Control también se ha colado, y en dirección de juego está Control, Death Stranding, Resident Evil 2, The Sekiro, Outer Wilds. En mejor narrativa, sabemos la historia, pues evidentemente está Death Stranding, está Control, está The Outer Worlds, está Disco Elysium, a Plague Tale. Tenemos mejor banda sonora, pues Cadence of Yule, Death Stranding, Devil May Cry 5, Kingdom Hearts 3, Sayonara Wild Hearts. Vea por el mejor juego, que es donde hay chicha, tío, porque queda igual. Mejor juego de acción, tenemos a Apex Legends, Call of Duty, Devil May Cry 5, Gears 5, Metro Exodus. No, hay bastantes. Pero vamos al bueno, sí, lo sé. ¿Cuál tenemos en GOTY? El mejor juego del año. Claro, decimos hay muchas categorías, pero está la categoría suprema, el oro, el podio, el joder, no me sale, el Olimpo de los juegos. En este caso tenemos a Control, Super Smash Bros. Ultimate, Resident Evil 2, Sekiro, Shadows Die Twice, The Outer Worlds y Death Stranding. Ahí es nada. No tendrá sé, algo que ver que el Geoff Keighley o algo así como se llama, que es el ex de Game Trailers, el que organiza esto, salga en el Death Stranding. Tendrá algo que ver que Death Stranding 40-40 en Famitsu, porque también es el director de Death Stranding. No sé. ¿Pero qué me estás contando? No he jugado lo suficiente para decir, oye, ¿merece o no merece? Ahora por ahora, por lo que llevo jugado, yo no lo pondría como categoría a mejor juego del año. En mejor dirección, vale. Narrativa, seguramente. Juego del año, hostia. Yo sin duda se lo daría como innovación. Un juego que es diferente. Que las mecánicas sean más o menos aburridas, eso dejamos al margen. La innovación, yo creo que es un punto que hay que valorar, evidentemente. Pero a partir de aquí, ya lo digo, quizá juego, lo acabo y digo, hostia, pues sí, merece la pena, merece estar en esta categoría. O digo, no, al contrario, cuanto más juego, menos creo que debe estar en este tipo de categoría. Pero bueno, todos los juegos, el que me ha sorprendido un poquito, la verdad, sinceramente, porque a ver, Super Smash Bros. Ultimate, bueno, más de lo mismo, pero o sea, en es del año pasado, quiero decir, no sé por qué lo ponen aquí, porque no les dio tiempo a meterlo el año pasado. Supongo. Pero sí, no les dio tiempo a meterlo el año pasado, porque salió a mitades de diciembre, si no me equivoco. Entonces, claro, ya... Sí, pero claro, es lo que piensa, claro, pero no me parece mal, porque claro, también pasa lo mismo. Si sale un pepinazo ahora en 2000, o sea, en diciembre, pues siempre, sabemos que siempre va... Claro, esto va de diciembre a diciembre, de diciembre a noviembre, para entendernos. Entonces, bueno, tampoco no, pues, me parece... pues que hagan el GOTY el 30 de enero y ya está, que ya cuesta tanto. Sí, pero bueno, el GOTY lo hago cuando quieran ellos, no cuando quieras tú. ¿Qué pasa aquí? ¿Va a tener que mandar a la gente? Pero me no, pero que tampoco lo veo tan año. Mal. Espérate, o sea. Espérate hasta el 31 de diciembre que salgan todos los juegos, si no pasa eso. Eso es como el Balón de Oro, si es que está igual. O los Oscars, se corta de tal a tal. Ya. Sí, pero no. El Balón de Oro se hace en enero, pero no es a temporada corrida. O sea, está en mitad de la temporada. Claro. Bueno, yo ahora responde echaré la pregunta que te he hecho antes, pero a mí me encanta mucho. Quiero decir, Super Smash Bros. Me parece genial que esté, pero es del año pasado. Control es un buen juego, pero no creo que sea para estar en GOTY. A mí este es el que más me ha sorprendido, el Control. Death Stranding tampoco creo que sea un juego para estar en GOTY. The Outer Worlds también es un buen juego, pero no creo que tampoco sea para estar en GOTY. O sea, yo creo que juegos como Devil May Cry 5, Luigi's Mansion, Star Wars Jedi Fallen Order, Fire Emblem Three House, Total War Kingdom, The Division 2, el Borderlands 3, son juegos que merecen estar más en esta lista que estos que he comentado ahora. O sea, es que yo no sé esta gente... The Division 2... Se te iba a decir yo, no sé. Yo no sé esta lista... Bueno, vosotros si queréis que están o no, pero yo para mí estos que he dicho merecen estar más que muchos de los que hay en esta lista. Entonces, a mí me sorprende muchísimo. Hombre, tu vena Nintendera se ve bastante. Entonces, has metido ahí juegos que obviamente... tú los has jugado, te ha gustado mucho, que son juegazos y tal, pero a lo mejor tampoco deberían de estar ahí. Yo el único que me chirría que no esté, no de los que están, que no esté, y lo digo sinceramente, me parece uno de los mejores juegos del año, y hostias, extrañísimo, Gears of War 5, a mí, sinceramente, que no esté ese juego como hostia, mejor juego del año, ¿verdad? Tremendo. Está en la categoría de mejor juego de acción. De acción, no de... claro. Pero sí, sí. Que metas Control. Que vale, bien, sí, oye, te lo puedo comprar. Resident Hostia, Evil 2. Pero Control es curioso el tema, porque el juego también ha salido que no. Ha sido un poco sin alma. Pero bueno, te compro Control, vale, te compro Control. Obviamente te compro Death Stranding, obviamente, ¿vale? Super Smash Bros. Ultimate. A mí no me gusta la saga, pero entiendo que es un pepinaco. Si el año pasado no pudo estar, obviamente tiene que estar este. Resident Evil 2, a mí me ha encantado, me parece un juegazo. A mí también. Pero ya lo habíamos visto. O sea, esto es un sí, remake. Ese es lo que decimos. Hostia, que pongan un remake. Pero claro, es un remake, pero que a la vez es un juego nuevo. Sí. Comillas, porque no tiene nada que ver con lo que hablamos, con Resident Evil 2 original. También te lo puedo comprar. Sekiro, a mí no me gusta ese tipo de juegos, pero hay muchísima gente que me ha dicho que es un juegazo. Yo he visto vídeos. Yo lo he pasado teta, no lo siguiente. A mí no me interesan ese tipo de juegos porque no me llaman, pero no lo puedo comprar. Y The Outer Worlds, lo estoy jugando ahora. Está muy bien, el juego está chulísimo. Y digo, vale, pues correcto, me metes estos. Pero si me metes estos, ya digo, yo para mí, por encima, Devil May Cry, bueno, DMC, no sé, y Gears of War 5, sobre todo Gears of War 5, me parece bastante mejor que todo lo que he dicho juntos, seguramente. No sé, pero que tampoco metan Metro Exodus. No sé, o sea, a mí se me hace muy extraño, de verdad. O, por ejemplo, Star Wars, The Fallen Order. Es que, no sé, yo hubiera metido otra lista diferente. A mí me parece que han metido muchos juegos extraños. Y si metes ese tipo de juegos, me tienes que meter también Days Gone. Que a mí no me parece un juego para que esté ahí, pero si me metes... O Kingdom Hearts 3. O Kingdom Hearts 3, claro. Si metes Control, y me metes sobre todo The Outer Worlds. O Resident Evil 2, que a mí Resident Evil 2 me encanta. The Surge 2 también, o claro, ya que estás. A mí me pareció mucho mejor Resident Evil 7 por lo que innovó que Resident Evil 2 por lo que representa. A mí Resident Evil 2 me encantó jugarlo, pero ya lo había jugado. Es un remake, ya lo he visto, la historia ya me la sé. Mucho mejor gráficamente, tiene otras estancias que añaden nuevas, tal. Vale, te lo compro. El resto, pues bueno. Sabemos que ahí puede haber división de opiniones, yo qué sé, mejor dirección artística entre Control otra vez, no sé, Death Stranding, Gris y tal. Bueno, vale, pero como mejor juego, sinceramente, no metéis Gears of War 5, que es el De los que he dicho, creo que es el mejor de los que habría en la lista. Si no es el mejor, es de los mejores, sí, sí. Sí. Y comparto completamente lo que dices, que hay muchos juegos que están bien, están muy bien, pero que hay otros que si pones ese, no hay el motivo. Tienes que meter 30. Yo, por ejemplo, desde mi vida de Nintendo, he dicho más que no de Nintendo que de Nintendo. Que, por ejemplo, aquí ves como pasa normalmente, que el año pasado pasó con los Forza, por ejemplo, que al menos creo que sí llegó a entrar como el Forza Horizon 4, sí llegó a entrar en la lista. Pero aquí lo que decía, tienes el Fire Emblem o el Total War, que son dos juegos que los que saben del tema dicen que son dos juegazos como la copa de un pino, pero para variar, no entran. Entonces, yo sigo insistiendo, ¿eh? A mí hay muchos que me encantan mucho. Control, Death Stranding y The Outer Worlds. O sea, hay muchos que juegos tienes que decía, tienes un chorro, ¿eh? Bluestained, Blasphemous. Es que, no sé, es que hay una cantidad de títulos claro, este año que... Decía, el The Source 2, el Borderlands 3, el Kingdom 3, el The Division 2, el Star Wars, el Luigi's Mansion 3, o sea... Hace unas semanas estábamos hablando de que yo decía que a nivel interno, que me recordaba mucho este año, aquel 2008 famoso, que salieron pelotazo tras pelotazo tras pelotazo, y este año que hemos tenido algo parecido, con Shenmue 3, que yo no lo he jugado, pero bueno, me refiero, títulos grandilocuentes, y luego, pues eso, el Blasphemous, que si Bluestained, que si, yo qué sé, Gears 5, Devil May Cry, Borderlands 3, el Star Wars, Death Stranding, y resulta que meten Control, Sekiro, que sí, The Outer Worlds, no sé, ya, a mí se me queda descafeinadillo esto. Lo que me sorprende un poco también, lo que hablábamos antes, y ya lo digo desde la vena, no kojimista ni mucho menos, a ver, me hace gracia, pero no considero que sea lo mejor del mundo, ni mucho menos, pero me sorprende que Death Stranding se ha colado a lo tonto en 7 categorías. 7. Mejor juego del año, mejor dirección del juego, mejor narrativa, mejor dirección artística, mejor banda sonora, mejor diseño de audio y... mejor interpretación que han hombre, cascado. Hombre, es que en valor de producción es tremendo, ¿eh? Sí, sí, no, pero que han cascado a Norman Reedus y para mí mucho mejor que Norman Reedus. A ver, y Norman Reedus lo hace muy bien, ¿eh? Y Benicio del Toro, Guillermo del Toro y Lia Seydoux, pero para mí el mejor es Mads Mikkelsen. Es que está espectacular, está... Y para mí, ojalá se lo lleve él, porque es que es espectacular cómo interpreta el cabrón en Death Stranding. Más incluso que Norman Reedus. Pero es que 7 categorías que tienen Death Stranding, o sea, es espectacular. Es lo que he dicho antes, que el director de los Game Awards, el Geoff Keighley o algo así creo que se llama, sale en Death Stranding. Igual que el director de Famitsu salía en Death Stranding, y en Famitsu tiene un 40-40. Y que salga en siete categorías, que te dice que es el gran favorito. Pero a mí no me parece descabellado, ¿eh? Y de hecho ha habido años que era el más favorito de un juego y luego al final se lo ha llevado otro. Casi siempre nos han pegado en la boca con ello. Sí, el año pasado el God of War en vez del Red Dead Redemption. Efectivamente. Por primera vez en mucho tiempo, en muchos años, un exclusivo. Un exclusivo, correcto. Entonces, no sé... A mí, sinceramente, ¿qué quieres que os diga? Hay 2-3 que me gustaría, subjetivamente hablando, me lo he pasado. Y de los 3, pues Death Stranding sería el tercero, no sea el primero, ni mucho menos. Pero de esos 3 que para mí... Podríamos dar un top 3 para nosotros, ¿sí? Para mí, mi top 3 de lo que han puesto en el GOTY, para mí... Es, hostia, de lo que ha puesto en el GOTY. Luego pondré el mío, ¿eh? Lo que ha puesto en el GOTY para mí sería. Haz uno del GOTY y luego otro tuyo, porque si no. Pff. Sí, el GOTY para mí sería Sekiro, Resident Evil 2 y Death Stranding. Aunque ya sé que Resident Evil 2 deja ser un remake, pero bueno, lo han hecho tan chulo que a mí, sinceramente, me encanta. Pero me encanta. Pues para mí sería Death Stranding, Resident Evil 2 y. Y seguramente The Outer Worlds. Yo de los que hay aquí sería en tercer lugar Sekiro, en segundo Resident Evil y en primero Super Smash Bros. ¿Y cuál será tu particular 2019? Va a estar jodido este año, ¿eh? El que tengo clarísimo es Devil May Cry 5, pero luego quedarme con 2 ahora mismo, tío, me estás jodiendo mucho, ¿eh? Porque ahora mismo no puedo meter Star Wars, pero a lo mejor lo meto en un futuro. Con lo cual, creo que diré Astral Chain, que también me ha encantado. Ya veis qué género me gusta. Hostia, a mí. Es que es verdad, se no lo contaría. Hostia, para no sale para aquí en ninguna parte también, me cago en la puta. Efectivamente, para Gotti el Astral Chain, cuidado, ¿eh? Nivel en arte, tío, pues, el arte del Astral Chain para flipar. Bueno, el Astral Chain y en tercer lugar, ¿qué digo, tío? Hostia, es que no ha habido muchos este año. Va, voy a decir el Star Wars, porque tiene pintada que me va a gustar muchísimo. Porque me está gustando muchísimo. Y esos tres. ¿Y tú, Charlie? Yo lo tengo muy claro. A ver, el Star Wars, el Jedi Fallen Order, todavía no he jugado. He visto vídeos, me ha molado. Al principio no me molaba nada, o sea, lo que vi, y bueno. Entonces lo dejaré en el puesto 4. Eso lo voy a dejar ahí porque hasta que no lo juego no puedo decir. Pero de lo que he jugado, y que he jugado yo creo prácticamente a todos los de este año, no me los he pasado a todos, pero he jugado a todos. Para mí en el puesto 3 yo pondría Resident Evil 2. De lo mejor que he jugado este año. Lo que pasa que, bueno, el hecho de ser un remake, yo casi que lo quitaría, pero bueno. Resident Evil 2, en el puesto número 2 pondría Death Stranding, y en el puesto número 1 de momento, para mí, Gears of War 5, me parece un pepinaco, pero exagerado. Hostia, tío, se me ha pasado. Lo tendría que haber metido. Es que han salido un huevo este año, tío, es que hay un montón. Ya, se me ha pasado, tío, es que han salido un huevo. Y, sí. Y dejo fuera Border 3 también, ¿eh? Y Metro Exodus ya. Sí. Pues yo en mi caso, creo que no distaría mucho de... A ver, de lo que he puesto, seguramente quitaría Resident Evil 2. Quitaría Resident Evil 2. Sekiro, es que la verdad es que veniendo de Dark Souls, de Bloodborne, esa velocidad, esa dificultad, sí. Para mí es que me ha encantado. Es un juego que huele a Dark Souls, pero es un juego que va totalmente por otros derroteros, ya lo analicé en su momento, y para mí Sekiro es de lo mejor que he jugado, este año, y seguramente iría al número uno en ese. Luego, a ver, pondría en segundo lugar, yo en tercer lugar pondría Death Stranding, por un poquito lo que hablamos, aunque para mí no lo considero como GOTY, por eso no lo pongo en primer lugar, pero esa innovación, esa diferencia, esa historia, por lo que estoy viendo, por eso lo dejo en medalla de bronce, no para mí no es el oro, el oro sería Sekiro, y como medalla de plata, por esas horas de vicio, esa simplicidad, pero a la vez ese buen rollo, ese olor añejo, el Iron Fury. Sin duda, Iron Fury. Iron Fury, la madre que te parió, puto troll. ¿Qué? Eres el Pablo Carbonell del Indie Podcast. ¿Qué dices, cabrón? Pero si a mí me encantó el Iron Fury. ¿Y no, qué tienes más que decir? No vayamos a hacer como otros en el Indie Podcast de poner como juego del año algo que nadie más ha votado. DayZ. ¿Pero qué? 2018. Pero Iron Fury, chavales, que es lo que dije, que era un buen juego, no en ningún momento he cambiado. Sí, nos intentamos hablando, hombre. Ah, cabrones. Hombre, que digas, no sé, Borderlands 3, que es una mierda. No, en serio, a mí Iron Fury me gustó muchísimo. Y como hago shooter, es que lo encuentro espectacular. Entonces yo lo pondría tranquilamente, sin despeinarme. Sí, porque ahí es lo que digo, están los gustos. Tú pones el Iron Fury y yo pongo la Star Chain, y es que cada quien... Uh-huh. Hombre, yo creo que hay un Fury como juego del año. Bueno, en fin. Para la música, tío, si es que al final esto es muy subjetivo. Sí, pero el Amu se merece un pollazo en la cara también, ¿sabes? Eso también, pero a ver, que es un juego que sinceramente me ha gustado muchísimo. Tiene ese toque añejo, tiene esa acción desenfrenada y esa violencia que hacía tiempo que no veía. Esos chascarrillos a los Duke Nukem. Es un Duke Nukem. Ese sí que para mí es un Duke Nukem forever. O sea, porque es el Duke Nukem en tía. Y no tiene nada que envidiarle al forzudo. Y sinceramente es que me lo he pasado teta jugándolo. Teta. Entonces yo creo que oye, merece. No gana el Blood Gold, pero un reconocimiento de cirugía. Pues está bien. Le podemos dar el premio honorífico. Honorífico, exacto. Bueno, chicos, yo creo que esto va llegando a su fin ya. Que nos hemos alargado bastante, pero sí. Creo que hemos hablado bastante de todo lo que hemos lo que queríamos. No sé qué está pasando Charlie, está viendo el Daimer. Sí, el Daimer lo tengo pendiente de los creadores de lo que iba a ser Resident Evil 2, que luego Capcom le dijo, oye, por favor, cabrones, no lo hagáis, dejadlo que lo hagamos nosotros. Que de hecho esto es una compañía italiana. Andiamo, para esto. Pues eso, chicos, creo que ya está todo dicho por hoy. traeremos la semana que viene, si podemos, pues más análisis, entre ellos a ver si podemos Star Wars, a ver si podemos algo más de Death Stranding, a ver si podemos Terminator. O sea, tenemos mucha tralla que traer, o sea que vendrán juegos. Luigi's Mansion 3. Luigi's Mansion, o sea, vamos a hacer un juego en breve, hay un programa en breves de solo juegos, que es lo que hicimos, a la gente le gustó, por lo tanto lo volveremos a repetir seguramente. Y no me quería ir de aquí sin anunciar, bueno, pero sin dar un saludo a un chaval que seguramente nos está escuchando. Un chaval que ha crecido, bueno, tiene 13 añitos, se llama Alejandro, y lo conocí hace poco, y la verdad es que es un fricazo de los videojuegos que sinceramente, bueno, majísimo, y me gusta porque no está todo perdido en el mundo. O sea, es un chaval que le gustan mucho los videojuegos, no solo lo que está de moda. Dice que sí, el Fortnite puede estar bien, pero le gusta de todo. Es fanatiquísimo de Zelda, Me cae bien. No sabía ya que dirías eso. Pero es que aparte le enseñas juegos, tiene tal, y quería darle un saludo a Alejandro. Sigue así, por el buen camino del friquismo. Y nada, cualquier cosa, contacta con nosotros, que si te quieres pasar un día, están los micros abiertos. O si necesitas dinero, se lo pides a Moniki. Exacto. Pues nada, chicos, un abrazo pues muy fuerte. Yo para despedirme así rápido, una recomendación rápida a la gente. Y lo digo fuera coñas, que bueno, una coña, pero lo digo fuera coñas. Ahora que vienen las navidades, que sean siempre... Compré una Switch Lite, ¿no? No. Que no hemos hecho recomendación al experto, es una recomendación rápida. ¿Qué Nintendo tiene el cabrón? Tengo una Switch Lite en casa, es otra cosa. Y otro día la comento. Pero no, rápidamente comentaros que toda la gente que tenga Netflix, que ha salido una peli que se llama Klaus, que es una peli de Navidad, y yo he tenido la oportunidad de ver en primicia... Porque mi pareja trabajó en la peli, y quitando de lado eso... Ah, no, ya puede son las acciones como... de Klaus, no las de Nintendo, vale, perdón. No. El hijo de puta. Pero me quieres dejar acabar. Pone a parir de un burro, ahora voy. Pone a parir de un burro a Death Stranding porque dice que sale el jugador y está haciendo lo mismo ahí, tráfico de influencias. ¿Tráfico de influencias? Que si no me quedas sin follar, no, fuera coña. Ah, entonces tienes todo mi respeto, sigue. Todo un caballero y un verdadero hombre viejo. Pues nada, eso, hacerlo por mi verga, no es broma. Hacerlo por su verga. Hacerlo por su verga. Ir a verla, no, es broma. Que, no, fuera coña, Sara. Que la peli, yo no, obviamente no me hablaba de la peli, pero la fui a ver con ella y me sorprendió muchísimo. O sea, no es para nada la típica película de Navidad. De hecho, es una película que es disfrutable para todo el público, para adultos y pequeños, y no es para nada la típica. Está muy, muy bien. No es por nada que la van a poner a competir en los Oscars, y realmente... está muy bien. O sea que es una peli de Navidad muy distinta, y la podéis ver todos en familia. Os la recomiendo. Si la veis y veis el trailer, os llama la atención, no lo dudéis, vedla. Os va a sorprender muy gratamente. ¡Vas a flipar! ¡Palabra! Y nada, una vez más nos despedimos, cerramos esto. Chicos, muchísimas gracias tanto Ruedici como Sechal. De nada. Cuidaros mucho y nos vemos una semanita. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós, perras! Indie Podcast Express, punto, largo. Vamos a presentarlo. Vamos a presentarlo como un Indie Podcast Express largo. Es que esto ya es el puta cabose. Pero te diría que le pongas 10x8 y a tomar por culo, que es lo que va a durar. O un vale. Indie Podcast largo, punto, express. Express, un Indie Podcast. Un Indie Podcast largo, pero, express. ¿Me puede poner, por favor, un Indie Podcast largo, pero en versión express? ¿Y me lo pone en vaso de tubo sobre chupito en jarra? Y velocidad 1.5 y listo. Removido. Claro, oye, pues claro. Se podría decir eso. Oye, ponernos en 1.5 para que nos escuchéis hablar más rápido aún, y así se hace más ameno, porque son 3 horas de programa. Que nos oiga la voz más de pito y listo, que nada, pues más gracioso. Venga, va, Rodri, dale.